7:53 en toda la República Argentina. El contacto, como cada día de la semana, es ahora con la CIP Central desde La Plata para conocer el estado de las rutas en nuestra provincia. Más precisamente, saludamos en esta mañana de día martes a Luis Constantini. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. ¿Cómo estás, Brian? Buen día para vos también. ¿Cómo te va? Bien, acá estamos arrancando la mañana desde las 7 que estamos informando. ¿Ustedes cómo andan todos por ahí? Bueno, una jornada a pleno sol que se va a estar complicando muchísimo en horas del mediodía en la capital de la provincia. Esto está directamente relacionado con el inicio de las sesiones parlamentarias en la zona de la legislatura, punto donde se va a bloquear el tránsito. Exactamente. En las principales autopistas que comunican provincia con capital, Brian, ya tenemos la demora habitual de hora pico que nos va a acompañar desde hoy y hasta los primeros días de diciembre. Ha finalizado el verano para gran parte de los porteños, situación que hace que en el tránsito tengamos gran caudal vehicular en todas las autopistas y demora, y tengan en cuenta que en aquellas carreteras que recorren la capital federal por dentro, aumentaron los peajes en hora pico, en autopista Perito Moreno y 25 de mayo, los conductores tendrán que abonar 6 pesos con 75. Por el momento, la Nacional 226, con el habitual aumento del parque automotor en la zona centro, en líneas generales son buenas las condiciones climáticas, al igual que en la Ruta 3, donde el tránsito pesado predomina desde la zona de Las Flores hacia la localidad de Cañuelas. Lo mismo sucede en la carretera 5 en dirección a Capital, en el tramo Bragado-Luján. Brian. Muy bien, Luis, muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Luis Constantini, desde la CIP Central, y el informe del estado de las rutas en nuestra provincia a esta hora de la mañana.